mujer que se organiza, no plancha más camisas. Mujer, escucha, únete a la lucha, saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Mujer bonita es la que lucha. Enredo en el aire, el programa de las casitas. Bueno, buenas tardes, acá estamos finalmente. Llegó el momento de empezar con el primer programa de Enredo en el Aire. Estamos acá Julieta Saulo y Mariela Franzosi en compañía de José Luis Acuña, que está ahí en los controles, grosso, alma del grupo. Se sonroja. El hombre del grupo. Bueno, nada, queremos agradecerles un montón porque hace rato que estamos acá remando en dulce de leche para empezar con este programa. Estamos muy contentas. Estamos muy contentas, algo nerviosas, debemos confesar, pero bueno, acá estamos. Sí, téngannos paciencia porque, bueno, no tenemos así como mucha experiencia en hacer programas de radio y, bueno, nada, vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. También por ahí hay problemas técnicos que vamos a tratar de ir solucionando con el paso del tiempo. Bueno, nada, pero estamos acá. Estamos acá, que es lo importante. Bueno. ¡Arranquemos! Arranquemos nomás con la cantidad de contenidos que tenemos planeados para el día de hoy. Lindo tema, ¿qué suena? Mi caballito de Tonolec. Amamos Tonolec. Ojalá algún día los podamos traer, ¿o no? Que suban los 4 pisos por escalera. ¿Vos decís? Bueno, no perdamos las ilusiones, porque... Ah, eso también es importante que sepan. Estamos en Radio Semilla, que funciona en el IMPA, que es una fábrica recuperada donde suceden un montón de movidas relacionadas con la cultura, con la educación, todas movidas autogestionadas y comunitarias, y cooperativas, así que también es importante el marco, sí, ¿no? Sí, total, estamos felices también de ocupar un espacio dentro de ese contexto, ¿no? Tal cual. Así que nada, contentas. Muy contentas. Bueno, y para empezar, queremos contarles un poco quiénes somos, porque por ahí, bueno, la gente que nos escucha hoy en realidad ya nos conoce, pero está bueno para que quede grabado en el éter como nuestro primer programa la historia de las Casildas. Así que vamos a poner en voz de Juli, que va a ser la que nos va a ir guiando en este tema. Contanos, Julieta, ¿cómo fue que nacieron las Casildas? Bueno, siempre nos reímos en realidad porque tenemos así como un inicio no muy romántico, digamos. En realidad las Casildas surgió como un espacio dentro de las redes sociales inicialmente. Comenzamos difundiendo afiches y campañas en torno a los derechos de las mujeres a la hora de gestar, parir y criar. Yo trabajé 10 años en publicidad, entonces por ahí utilizando toda esa experiencia, nada, como para generar contenido de información que me interesaba luego de haber parido a mi hija Valentina. Así que inicialmente arranqué sola y luego, nada, nos conocimos. Es raro contarte a vos que sabés absolutamente todo. Nos conocimos con vos y con Vale. Era muy gracioso porque por ahí al principio llegábamos a un lugar y nos decían: ¡ay, ustedes son las Casildas! Y vos decías: ¡no, es ella! pero bueno, después empezamos a tomar como mucho impulso, empezamos a militar así de manera como mucho más organizada, mucho más ferviente, con mucha más convicción, de manera mucho más organizada, y dijimos: bueno, agrupémonos, laburemos en conjunto, sigamos generando cosas, iniciativas, campañas y demás, y bueno, acá estamos, vamos por el multimedio, pero básicamente ese fue el origen. ¿Y por qué las Casildas? Las Casildas por Casilda Rodríguez Bustos, que a mí personalmente es una autora que me encanta, que creo que rompe muchos paradigmas, es una autora que por ahí logra unir la maternidad y el feminismo de una manera súper creativa, que quizás en lo cotidiano son como dos polos súper opuestos, ¿no? Y ella logra así como una comunión entre esas dos temáticas que me pareció alucinante. Así que bueno, por ella, en honor a ella, básicamente. Sí, además, agrego que es una autora muy generosa porque comparte todo su material. Total. En forma gratuita, está en la web para quienes quieran. Total. Leerla. Y si no, acá los libros de ella los edita Editorial Madre Selva, sí. Una amiga nuestra, Vero Diz, que le mandamos un beso. Enorme. Pero sí, totalmente. Uno pone en Google Casilda Rodríguez Bustos, te salta su página y ahí puedes descargar no solo libros, sino presentaciones que ella da, no sé, en ponencias y demás. Y sí, la verdad que es súper, súper generosa y vale la pena leerla. Sea uno madre, no lo sea padre, no lo digo... tiene así como una mirada sobre determinadas temáticas alucinante, alucinante y súper creativa, así que revolucionaria, ¿no? La verdad que es una autora que vale la pena conocer. ¿Y qué actividades tiene Las Casildas? Contame vos, que te la sabes de memoria. Bueno, tenemos... trabajamos mucho con dinámicas grupales a través de, bueno, de grupos de crianza, de grupos para mujeres embarazadas... Tenemos un ciclo de charlas que lo llevamos adelante una vez al mes desde el año pasado. Sí, más de un año. Que han pasado mujeres preciosas y alucinantes. Tenemos un grupo gratuito de violencia obstétrica para mujeres que han padecido violencia obstétrica y para mujeres y varones que quieren informarse en torno a los derechos en cuanto al nacimiento de sus niños y al parto de las mujeres. Tenemos una revista también, que dentro de poquito sale el cuarto número. Estamos así como con mucha cosa, por suerte. Sí, y con respecto a los grupos de crianza, ustedes trabajan con una dinámica especial, ¿no? Como que no, sin imponer, contame eso, como, sí. ¿Qué caracteriza el grupo? Sí, sí, bueno, está buena tu pregunta, porque de repente nos pasa que se acercan mujeres y demás y van a alguno de nuestros grupos, tenemos grupos así en distintos lugares, y no sé, nos ha pasado de repente mujeres nuevas que termina por ahí la dinámica de un día y se acercan y, ay, bueno, no, yo en realidad estaba buscando que me digas si pañal de tela o pañal descartable, ponele. Y en realidad la impronta nuestra no es esa, digamos. Si una mujer está buscando eso, nuestros espacios por ahí no son los adecuados. Nosotras aspiramos a que cada mujer y cada varón que de repente participe de estos espacios pueda construir su propio modelo de mapa paternar a ese niño o a esa niña. Digamos, no, nuestra intención no es bajar ninguna línea de nada. Claro. Es al contrario, digamos, empoderar a esa pareja para que puedan desarrollar su manera de maternar a ese bebé o a esa bebé de la manera que ellos sientan y que a ellos les nazca, digamos. Claro. Así que sí, está buena la pregunta, vale la aclaración. Bueno, y entre eso, de todas esas cuestiones, está este programa de radio que hoy nace. ¿Cómo llegamos a esto? Contanos. Contame vos, querida. Bueno, la verdad que nada, yo estoy feliz, estamos súper contentas. Tiene que ver también, bailado no a la revista, la revista es un sueño nuestro que arrancó en marzo, que venimos así como gestando y pergeñando, y la verdad que es un laburo inmenso, pero no, es un material, digamos, que no para de darnos satisfacciones, y a raíz de eso... Dijimos, bueno, tenemos ganas como de seguir diciendo cosas, de repente en otros espacios, con otra periodicidad, porque la revista sale cada 2 meses, con otro soporte. Dijimos, bueno, aprovechando que tenemos una periodista en el grupo. Y bueno, surgió la idea, empezamos a buscar espacios y demás. Y ahí le mandamos el beso enorme a Laura. A Laurita Quinteros. Que bueno, vinimos acá un día que nos hicieron una nota, nos encantó el lugar y empezamos a soñar y a pergeniar esto de, bueno, sí, podremos sostenerlo, podremos hacerlo, y bueno, acá estamos, el primer programa. Y acá estamos, bueno, empezando con todo, con toda la emoción, con mucha adrenalina. Para escribirnos, por ahora nada de teléfono. No son señas de miedo, José. Wiki. Por ahora el teléfono está un poco complicado, así que pueden escribirnos al Facebook, que estamos como Las Casildas o como Enredo de Las Casildas. También pueden mandarnos mails a enredo@lascasildas.com.ar para conocer un poco más de nosotras y de nuestra actividad. Estamos en www.lascasildas.com.ar y bueno, dentro de poquito vamos a tener la nueva edición de la revista, sí, disponible. Así que bueno, ahí seguimos con todo. Y ahora vamos a pedirle a José que nos que nos mande la primera musiquita, así nosotras respiramos nos hiperventilamos tranquilas y seguimos en un ratito. Y podemos ayudar a crecer a una sociedad justa. Y en este momento vamos a hacer una canción que tiene que ver con eso. Hay un motivo más importante que Bersuit hoy. Y vamos a quedarnos abajo y vamos a seguir que sea una fiesta de todos y no una locura de unos pocos, loco. Yo elijo cómo, dónde y con quién parir. Por más partos y nacimientos respetados y libres. Las Casildas. Bueno, ahora sí, ya estamos al aire nuevamente acá. Después de escuchar una canción hermosa interpretada por Bersuit Vergarabat, una canción de Luis Alberto Spinetta, Plegaria para un niño dormido. Y esta canción en realidad tiene un sentido. Y es que ahora vamos a hablar de un documental que se llama Parirás con Poder, Información, Derechos, Respeto y Amor. Es un trabajo del grupo Nuestra América Profunda, que dirigen Diego Romero y Soledad Bettendorf, dos grandísimos amigos. La verdad que, nada, los conocimos porque tenemos el honor de ser parte de este trabajo, y son dos hermosos, ellos y Lauti. Así que, nada, bueno, falta muy, muy poquito para que este documental, que si bien ya tuvo como una pre-presentación, sí, digamos, se estrene formalmente, que va a suceder el 21 de septiembre, después le vamos a decir bien cómo y demás. Pero bueno, teníamos ganas de hablar sobre esta película, que indaga y reflexiona sobre el poder de la información, el poder de nuestras elecciones y el poder de nuestros cuerpos durante el proceso de nacimiento. Está inspirada en la obra de Casilda Rodríguez Bustos y Luis Alberto Spinetta, justamente, y tiene entrevistas, entre otras personas muy importantes. Y en Lautaro, obviamente. Mi vida, que es un divino total, él y su camicleta, lo amo. Y bueno, tiene entrevistas a Marina Lembo, que es partera, a Laura Goodman, escritora, a Claudio Naranjo, psiquiatra, a Laura Krochik, puericultora, a Carlos González, pediatra, Cristina Jiménez, obstetra ginecóloga, Jorge Díaz Walker, médico pediatra, Francisco Saraceno, partero, Michelle Odent, obstetra, Vivian Camacho, obstetra cirujana, y Rolo Freire, obstetra. Entre otros testimonios de parteras, dulas, familias y activistas por los derechos en torno al parto y al nacimiento, entre quienes estamos nosotras con las Casildas. Y la idea es visibilizar que la condena del parirías con dolor se puede transformar recuperando partos con poder, deseo y amor. Y ahora vamos a escuchar una pequeña entrevista que hicimos con Soledad, donde nos cuenta más o menos de qué va todo este trabajo. Bueno, contanos, Sole, ¿cómo es el proceso de creación de documental? ¿Por qué hicieron los temas que hicieron? ¿Y cómo fue la experiencia? La idea del documental nació con Lautaro, con nuestro hijo. Cuando él nació, nos acompañaron Francisco, Bendy, Nati, y con ellos surgió un poco la idea. Nosotros hace tiempo que veníamos haciendo documentales. Es una herramienta para nosotros de difusión, re interesante y buenísima, muy directa, re didáctica. Y desde ese momento empezamos, ¿no? Se nos costó con el tema del puerperio y el proceso de... Nos costó un poco como avanzar en esa idea. Que con el puerperio se les... Claro, se nos extendió un poco el tema, la idea, como que... Pero siempre estuvimos haciendo entrevistas, pensando un poco, y recién más o menos, qué sé yo, hace un año y medio, como que así retomamos a full con eso, y empezamos a hacer muchas entrevistas, y la verdad que nos superó un poco el proyecto, porque la idea era difundir, darles una mano a los chicos con su trabajo de parteros, que nos parece que es algo re grosso, importantísimo. Y nos superó porque surgieron muchas propuestas de entrevistar, qué sé yo, como a Michelle Oden, a, no sé, Vivian Camacho, gente que para nosotros es re grosa, ustedes, las Casildas, y bueno, como que se fue un poco, ¿no?, de las manos, y nos pareció buenísimo. Creció. Sí, nos pareció re bueno. Quedamos agotados, ¿no? Pero bueno, la idea es difundir, o sea, que después de la experiencia de parto nuestra, sentimos que necesitamos compartir la información que por ahí en ese momento nosotros no tuvimos, y pensamos que es necesario que mucha gente la tenga, y después que cada uno elija, que es re importante, como sea, pero que tenga la herramienta de información para elegir libertad, ¿no? Sea en institución, sea con parteras, con dulas, con amigos, con familia, pero que sea informado y de la manera que se sienta libre de hacerlo, ¿no? Y bueno, eso. ¿Y qué fue lo que más te llegó de toda la gente que escuchaste, o qué fue lo que más te movilizó, qué es lo que de todo el proceso, o alguna anécdota que quieras compartir? Y yo creo que, no sé, toda la gente que participa es también re... En cada cosa que hace es re importante, es como que nos resuma, ¿no? Nosotros decimos Michelle Oden o Carlos González que logramos las entrevistas, ¿no? Pero la gente que participa es... En lo que hace es re importante y nos resumó. Entonces, para nosotros, en el documental están todos en igualdad de condiciones, ¿no? Cada mensaje, cada idea que se transmite es desde un saber que es lo que queremos transmitir nosotros también. Ese saber está en nosotros, ¿no? La idea del documental es un poco informarnos, transmitir saberes, pero a la vez, una vez que incorporamos esos saberes, olvidarnos de eso, de ese documental, y bueno, y cada uno conectarse con su ser interior y su sabiduría propia, ¿no? Y cada persona nos enamoró, o sea, nosotros diferentes, ¿no? Mi compañero como que se enamoró y se sensibilizó mucho con muchas parteras, y yo también con otras, ¿no? Con otras mujeres, así, nos parece que hay una necesidad también como de unión, porque nos pareció que entrevistamos a mucha gente muy, muy diversa, pero a la vez está como muy desunido el tema, entonces nos parece que bueno, que el amor, tenemos que unirnos y hacer cosas en conjunto, y eso me parece que es lo más importante, ¿no? Para destacar y para... ¿Y qué expectativas tienen con el material? ¿Dónde quieren que circule? ¿Cómo van a hacer con esa parte? Bueno, no tenemos muchas expectativas, la verdad. ¿Pero dónde se lo va a poder conseguir? Los que lo quieran ver, ¿va a estar disponible en algún lugar? Nosotros, nuestra primera idea sí es difundirlo, proyectarlo en espacios donde nos inviten, donde se pueda llevar documentales nosotros, y que en primera instancia que la gente que pueda colaborar, que se lo lleve de una manera consciente, que lo compre y que lo difunda, que circule. Esa es nuestra idea, ¿no? En principio, por ahí que nos den una mano para poder recuperar un poquito nomás del proyecto. No es nuestra idea tampoco que esto sea algo comercial, pero sí que nos ayude por ahí a movernos, a movilizar, recuperar un poquito, y después que circule, que se difunda donde sea. Nos re gustaría, qué sé yo, que se pueda difundir en espacios re masivos, como las redes sociales, que se pueda difundir en, no sé, en canales de televisión, pero no sé, es algo que no lo pensamos mucho todavía. Está bien. La verdad que les mandamos un beso a los chicos. Esto se va a estar presentando el sábado 21 de septiembre a las 16:30 horas en la Biblioteca Nacional, en el primer piso. Esto es Agüero 2502. Va a haber, bueno, va a estar la proyección y va a haber un panel en el cual estará Fran Saraceno, Marina Lembo y nosotras. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio de Francisco Saraceno, que es partero, es el partero que asistió a los chicos en el nacimiento de Lautaro y tiene una participación muy importante dentro de este documental, así que escuchamos y después compartimos. Soy partero. Nada, me acabo de terminar de ver el DVD Parirás con Poder, el que realizaron Diego y Soledad, que la verdad que tuve el placer de poder asistirlos en el nacimiento de su hijo Lautaro, y encima colaboré con ellos en la realización de esta peli, de este documental, en el cual juntaron a un montón de personas. Me parece que hay un montón de información en la cual, cuando uno pueda ver el documental, va a entender, y la idea es esto, como la información que llegue a lo máximo posible de la cantidad de personas, y que con esa información podamos como empoderarnos y tomar esas decisiones de todo lo que implica el embarazo, el parto, la crianza. Nada, espero que se disfrute. Se nota que está hecho con mucho amor y con mucha gente que participó dando lo mejor de cada uno. Espero que se disfrute. Bueno, a lo que violencia obstétrica, también obviamente habla el DVD. Me parece que lo más importante hoy en día es reconocer que existe, reconocer que como embarazadas tenemos derechos y que tenemos que hacer cumplir. Hay una ley y está bueno, nada, eso. Primero y principal, reconocer que existe en todo nacimiento, y lo bueno es luchar para poder llevar a esto, a nacimientos disfrutados, y no perder el eje que es el nacimiento de nuestros propios hijos y hijas que estamos gestando y que estamos pariendo, y poder lograr eso y poder eliminar de todo lugar, tanto sea hospital o casa o donde haya un nacimiento, esta violencia obstétrica. Sugiero, nada, esto, como la información que siempre se habla, el empoderamiento, el ir consulta tras consulta, asesorándose, informándose de todo lo que implica el proceso mismo del nacimiento y del embarazo y del parto, para poder llegar con la mayor cantidad de herramientas y esperando que esta violencia se empiece como a cortar o a desaparecer de este ámbito. Bueno, y lo escuchábamos a Francisco Saraceno, que es partero, hablando esto, ¿no?, de la necesidad de recuperar el poder en el parto y de lo bueno que está parir respetuosamente, sin violencias, ¿no?, que es algo que lamentablemente está como tan instalado que sí, bueno. Está súper naturalizado. Y algo que por ahí está bueno de lo que decía Fran es, digamos, la temática de la cual él abordó en la segunda etapa de la nota, la violencia obstétrica, digamos, que es un flagelo que sufrimos la gran mayoría de las mujeres que vamos a parir. Así que está buenísimo esto de informarnos, saber que tenemos derechos, no solo nosotras, sino nuestros niños, nuestras niñas, nuestros compañeros o compañeras, y que es un momento fundante en la vida de las familias y que está buenísimo vivirlo de la manera más respetuosa y más empoderada posible. Nosotros siempre decimos que la información empodera, y la verdad que está buenísimo que haya materiales como el que generaron los chicos, sí, Sole y Diego, porque la verdad que es un gran aporte. Totalmente, totalmente. Y le dan voz a un montón de profesionales y demás que en un mismo material. Así que uno de los ejes del documental es la ley 25929, que es la ley de derechos de padres e hijos, a pesar de que son las madres en general las protagonistas, pero bueno, la ley se llama así, de padres e hijos durante el proceso de nacimiento, y bueno, ahí van haciendo como hincapié en los diferentes artículos y las diferentes cuestiones que está bueno tener en cuenta a la hora de parir, como esto que decías recién de que podés estar acompañada en todo momento, que tenés derecho a que te informen sobre las prácticas que te están realizando para poder elegir a no ser tratada como paciente, que sos una persona sana que puede decidir sobre su cuerpo. Sí, esto de vivir el parto, el nacimiento, como un hecho fisiológico y no como un hecho patológico. O sea, una no es una mujer enferma que, ¿no? Entonces, básicamente el espíritu es ese. Lamentablemente es una ley que no está reglamentada. Bueno, todo lo que las personas que de repente trabajamos y militamos en estos temas sabemos. Pero al margen de eso está buenísimo conocerla. Es una ley preciosa que ojalá se aplicara mucho más de lo que se aplica y ojalá se reglamentara en algún momento. Bueno, y quienes quieran conseguir copias del documental, más allá de ir a la presentación, que repetimos es el sábado 21 de septiembre a las 16:30 horas en el primer piso de la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. También pueden contactarse con nosotras, tenemos copias del material. Sí, tenemos copias de material. Escríbanos a info@lascasildas.com.ar y si no, a través del Facebook Las Casildas. Y bueno, coordinamos y demás, pero los chicos nos dieron un par de copias por si alguien está interesado en obtenerlas. Bueno, y ahora vamos a escuchar otra musiquita y seguimos acomodando a Julieta acá. Está José desesperado porque si vos no hablas en el micrófono, no te escucha nada. José, lo sé, me enseñas porque si no... Bueno. El problema es el hidrato. Vamos a escuchar algo de música. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada, Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos sus juguetes y... Dame la mano. En la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti siguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben. Bueno, ahí escuchábamos La Vuelta al Mundo de Calle 13. Le mandamos un beso a René, que nos encanta y seguro nos está escuchando en este seguro momento. No, un tema divino, nos encanta. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre el Encuentro Regional de Mujeres que se va a llevar adelante en José C. Paz el 14 de septiembre, de 9 a 18 horas. La verdad que hace un tiempo nos convocaron a nosotras de la mesa organizadora, nos convocó Carolina Encino, que recién nos acaba de mandar un mensaje diciendo que estamos saliendo divinas. Así que nada, la verdad que estamos súper contentas de tener un espacio dentro de un marco que nos parece súper interesante, súper importante, del cual hay que apropiarse, participar y demás. Nosotras el año pasado fuimos por primera vez al Encuentro Nacional de Mujeres, y bueno, la verdad que fue como una experiencia para nosotras alucinante, y bueno, este año vamos a volver, obviamente en noviembre a San Juan, pero por ahí, digamos, replicar esa experiencia ahora en José C. Paz, dentro de poquitas semanas, estamos súper contentas. Tuvimos la oportunidad de charlar un poquito con Carolina, que es miembro de la mesa organizadora de este encuentro. Nos contó un poquitito el lema de este año, los talleres y demás, así que la escuchamos y después charlamos un poco al respecto. Bueno, mi nombre es Carolina, yo soy de José C. Paz, soy docente, soy profesora de historia. Mi militancia, bueno, hoy por hoy trabajo en un asentamiento con algunos compañeros independientes, no tengo una militancia partidaria. Estamos haciendo un trabajo en un asentamiento que se llama Los Hornos. es una toma ya bastante antigua, y bueno, estamos trabajando con los chicos ahí, y pusimos una casita que intenta ser un centro cultural, pero por el momento lo que hacemos es jugar con los nenes, hacer alguna merienda, festejar el Día del Niño, trabajamos así con la gente del barrio, damos una mano a alguien que tiene que construir una casa. Lo que tiene de bueno la mesa coordinadora es que convoca a todas. No es un espacio directivo o de mujeres experimentadas en organizar un encuentro. Convoca a todas. Y vienen mujeres independientes, vienen mujeres que trabajan en sociedades de fomento, en centros de salud, vienen mujeres que trabajan que militan en partidos políticos, que militan en sindicatos. O sea que es interesante porque es diverso y es plural la mesa coordinadora, que es como la que piensa y la que imagina cómo va a ser ese encuentro y que se dedica a cuestiones específicas. No es que toma grandes definiciones, sino que se ocupa de darle difusión, de ir a hablar con una directora de la escuela para ver si podemos conseguir ese espacio. Y se escuchan muchas voces, y eso es interesante. El encuentro regional funciona, este es el 16 Encuentro Regional de Mujeres. Hace desde el año 1991 que los encuentros regionales se vienen dando. Hubo un corte en el año 2000, después volvieron a hacerse. Y bueno, hoy llegamos al 16 encuentro. Y no son encuentros que... se destaca que no son preencuentros, ¿no? Que son encuentros que, digamos, donde hay definiciones y que esas definiciones van, que surgen de cada taller, tienen, digamos, una validez y una resonancia más allá del nacional, que, o sea, puede diferenciarse del nacional o no, ¿no? Que tiene como cierta autonomía, podríamos decir, en ese sentido, que son abiertos. Es muy importante para nosotras decir que son abiertos a todas las mujeres, que convoca a todas las mujeres, que son gratuitos, que el encuentro es gratuito, que no hay ningún arancel que pagar, y que convoca a todas las mujeres que tengan ganas de venir a compartir los distintos debates que se están proponiendo en los talleres. La modalidad, por la mañana vamos a plantear algunas charlas, como el tema de violencia obstétrica, el tema del parto respetado, bueno, con las chicas de las casildas. Después habían propuesto también hablar un poco del cuerpo y la cuestión de la autodefensa, el tema del ecofeminismo, bueno, algunos temas por ahí puntuales que salieron de la mesa organizadora y que nosotras tenemos por ahí ganas de llevar y de compartir con otras compañeras. Y por la tarde, después del mediodía, que seguramente va a haber un almuerzo para visitar los distintos stands, porque se arma una feria en donde las compañeras que están organizadas en las diferentes organizaciones, agrupaciones, etcétera, llevan y exponen a veces sus libros, sus revistas, o simplemente arman un buffet. Se toma como ese espacio para participar de la feria, y luego cada mujer elige la modalidad del taller que quiere participar. De forma independiente, revisa, digamos, lo que el organigrama que seguramente le estaremos dando a la entrada y elige el taller que quiere participar. El taller que elige cada mujer para participar, la modalidad es de debate. Bueno, y escuchábamos a Carolina Encino, que es miembro de la mesa organizadora. Muy bien, miembro, muy miembro bien. De la mesa organizadora del decimosexto Encuentro Regional de Mujeres, que se va a realizar el 14 de septiembre en José C. Paz. Y digamos, en la escuela Juan B. Justo, una cuadra de la plaza de José C. Paz, que es GEL y OBES y Arias, y escuela número uno frente a la plaza de José C. Paz. Sí, una cosa muy muy linda que contaba Carolina es que las mujeres paseñas estaban como muy muy emocionadas que el encuentro se realice ahí en su ciudad. Ella describía a José C. Paz como una ciudad dormitorio, donde la gente duerme y se levanta y se va a trabajar y después vuelve para volver a dormir, digamos. Entonces que suceda esto en ese lugar para ellas era muy muy importante y muy inspirador. Y contó un poco cómo fue que surgió el lema del encuentro, que es "con otras somos nosotras". Sí, alucinante. Y sí, ella decía que bueno, que en la primera reunión organizativa había como mucha mucha emoción y mucha alegría y demás, y una de las compañeras fue tomando notas de las frases así como más poéticas que fueron surgiendo, y una había dicho que mirándose en los ojos de las demás, ella como que podía sentir el colectivo, ¿no?, de gente, de mujeres. Entonces, bueno, así fue como surgió este lema, que la verdad es hermoso: "con otras somos nosotras". Sí, la verdad que el lema es precioso, y es esto, ¿no? Es participar y sí, encontrarse y encontrarnos en un espacio de debate que tanto falta por ahí, ¿no? Y sobre todo entre las mujeres. Así que la verdad que no hace falta pertenecer ni a un colectivo, ni a una organización, ni a un partido político. Es esto: sos mujer, tenés ganas, tenés inquietudes, tenés propuestas y demás, acércate. Sí, hay más de 20 talleres, algunos de ellos son para que... nada, dar como una idea, hay muchísimos más, pero bueno: mujeres y bisexualidades, lesbianismos, mujeres, tierra y hábitat, violencia contra las mujeres y entre mujeres, la mujer y su estrategia para el acceso al aborto y su legalización, aborto mal hecho, clandestino o por obligación, mujeres y comunicación, mujeres y salud, mujeres y feminismo, mujeres y su cuerpo, mujeres y maternidades. Ese taller puntualmente lo va a coordinar Carolina. Ah, el de mujeres y su cuerpo. Mujeres y maternidades. Ah, mujeres y maternidades, mujeres y educación, mujeres y adolescencia, mujeres readultas. Carolina contaba que no les gusta mujeres de la tercera edad. Total. O mujeres mayores, entonces dijeron readultas, mujeres y derechos humanos, mujeres en cárceles, mujeres trabajadoras, mujeres y sexualidad, mujeres y organizaciones comunitarias, trabajos barriales y cooperativas de trabajo, mujeres y organización política, mujeres y feminismo, teología y espiritualidad, que vendría a ser el ecofeminismo. Y bueno, y al final de todos los talleres se crean cartulinas para donde se exponen los sí, resultados del debate. Sí, pancartas y demás, y después se hace una especie de exposición y una marcha que es súper similar a lo que se hace en el Encuentro Nacional de Mujeres, donde se marcha a través de toda la ciudad, ¿no? Bueno, y para ponerse en contacto con la organización del encuentro, pueden buscarlos en Facebook, que está como Encuentro Regional de Mujeres GBA. Hay un grupo que es abierto, donde solicitas la admisión y te la dan, y si no, un fanpage, que es para poner me gusta, y ahí recibís las actualizaciones. Y si no, hay un blog, que es www.encuentroregionaldemujeres.blogspot.com.ar, y hay otra página que hoy leí en Facebook que ya está actualizada, donde también se puede hacer la preinscripción y demás, que es www.encuentroregionaldemujeres.com. Así que... sí, nosotras vamos a estar a las 10:30 de la mañana brindando un taller sobre el parto respetado y la violencia obstétrica. Vamos a proyectar el documental de Sole y Diego. Y bueno, después abriremos a debate y veremos a ver qué surge. Pero la verdad que estamos súper súper honradas de la invitación y bueno, súper expectantes también con que llegue el 14 de septiembre para estar ahí con todas ustedes. Entonces recordamos el 14 de septiembre en José C. Paz, el 16º Encuentro Regional de Mujeres, van a funcionar talleres en dos escuelas, en la escuela Juan B. Justo, que es a una cuadra de la plaza de José C. Paz, en GEL y OBES y Arias, y la otra, que es la escuelita número uno, que está enfrente de la plaza de José C. Paz. Así que bueno, ahí estaremos esperando a todas. podemos ser Susana. Todas las hijas podemos ser Micaela. Todas las mujeres podemos ser Marita. Justicia por Marita Verón. Decile no a la trata. Las Casillas. Bueno, y con esta musiquita de fondo, Pepa la pistolera. ¡Pam, pam! Con esta musiquita de fondo le damos como la, abrimos el la inicio, puerta, abrimos la inicio. Puerta, sí, a nuestras secciones estrella. La parte divertida del programa. Bueno, vamos a tener dos secciones en el programa. Una sección se llama Pepa, inspirada en un personaje entrañable, precioso y muy pintoresco como Pepita la pistolera. La verdad que, bueno, creo que todas las mujeres tenemos algo de Pepa ahí adentro. Nosotras tres también lo tenemos y mucho, sobre todo acá mi compañera y mi amiga Mariela Franzosa. No sé a quién se estaría refiriendo. Así que, bueno, nada, nosotras ahora vamos a contar como una pequeña anécdota como para que por ahí puedan graficar bien la sección, pero a medida que vayamos trayendo invitados al piso y demás, también vamos a pedirles que nos compartan un poquito su costado pepístico. Y, bueno, arranco yo con... Y sí, vos le haces honor. Vos le haces ¿con honor. Mi anécdota? Bueno, nada, hubo un pequeño bache, teníamos ahora que hacer un bache. Ahora es un bang absoluto, Joselo, bang a vos. Bang para Joselo, que nos hace... caso de bangs en nuestro primer programa, ya está, esa es mi anécdota. Igual, ahí va. Estoy yo. Pepa la pistolera. ¡Pam, pam! Bueno, A ver, me pongo en... Contame. Saco la pistola, cargo los cartuchos. Corrí el año 2011... cuando yo participaba de una conferencia de prensa con un resonante... Evitemos los nombres, por favor. Con un resonante académico francés. Y bueno, en realidad el tema es así. Nosotras, con el gran trabajo que hacemos con las Casillas, estamos todo el tiempo generando información y haciendo cosas y demás. La mente inquieta de Julieta... o sea, yo. Claro. Ideó una campaña para proponer la instalación de las licencias por maternidad más largas, ¿no? De 6 meses después del parto. Entonces, se le ocurrió a Juli que podíamos convocar a diferentes personalidades y sacarle fotos haciendo el número 6 con sus manos para hacer como afiches y difundir en Facebook la campaña del postnatal de 6 meses. Entonces, bueno, vino esta persona, ¿no? Un conocidísimo escritor y obstetra francés. Que todos y todas ustedes se deben estar imaginando, claro, quién es. Claro, entonces, bueno, él ofrecía un curso bastante bastante caro, no era así como un acceso muy económico. Nada, bueno, obviamente muchas no pudimos hacerlo el curso, pero también había como charlas gratuitas para madres y familias, una conferencia de prensa de la que pudimos participar, por suerte. Entonces, cuando terminó la conferencia de prensa, dije, bueno... Fui con nuestro fotógrafo amigo Gerardo Serre, que es grosso, grosso, grosso. Te queremos, Gerardo, te queremos. Y entonces le pido a su mujer, que sí habla español, le conté toda la historia de la campaña, qué sé yo, si podíamos hacer una foto con él haciendo el 6 para sumarlo a la campaña. Sí, buenísimo, divino. María, mi anécdota es mucho más corta. Ay, es que yo no puedo resumir. Esto se hila a la próxima sección, que no voy a adelantar, pero yo no puedo resumir. Bueno... Hacemos la foto y viene todo bien, Julieta hace el afiche, todo perfecto, bárbaro, maravilloso. Al año y medio, ponele, viene una persona que es la que había organizado todo este encuentro, qué sé yo, y nos dice que en realidad ella necesita tener el crédito de esa foto en el afiche, porque era ella quien tenía el usufructo de los derechos de la imagen de esta persona en su estadía en Buenos Aires. Entonces pretendía que nosotros pongamos el sello de su marca a nuestra foto, cuando era una campaña que, no sé, le sacamos la foto en la calle, ponele. ¿Entendés? Y una campaña altruista, digamos. Nadie sacaba rédito con esta persona siendo el número 6 con sus manitos. Exactamente. No sé, pero ella... ni nosotras. Ella quería el crédito. Así que, para ¡bang! Vos... ¡Bang, bang, bang, bang! Bueno. Tu turno. Muy bien. Yo tengo una anécdota. No es una anécdota. Es mucho más cortita que la de Mariela. Mucho más cortita que la de Mariela. Sucedió hace poquitos días. Estoy segura que hay dos personas que nos deben estar escuchando ahora. Una que empieza con B corta y la otra con F. Que se van a sentir así como identificados. Nada, digamos, básicamente tiene que ver con estas cuestiones de mezclar lo personal con lo laboral. Nosotras subimos a las redes sociales una foto preciosa que nos autorizaron a publicar, y de repente determinada persona generó toda una... Nada, tiñó como en un manto así de sospecha, digamos, el uso de esa imagen, cuando nosotras siempre subimos imágenes de ese tipo, ¿no? Así que para vos, que seguro lo estás escuchando o lo vas a escuchar, ¡bam, bam, bam, bam, bam, bam! Bueno, y ahora bajando el nivel de adrenalina mucho, con esto también se hilaba mi anécdota, que yo no puedo resumir porque soy 100% Piscis. 100% Piscis. Vamos a escuchar igualmente a unas amigas astrólogas que nos van a contar un poquitito de qué va este signo, ¿no? Que es el nuestro y que nosotras lo padecemos, pero por ahí la gente no conoce de qué va el signo Piscis. Porque tanto Julieta como yo somos de Piscis. Y Valeria, que no es de Piscis, tiene una hija de Piscis que nació el mismo día que Julieta. Así que ahora sí, escuchamos a ver qué dicen las astrólogas. Vamos por más crianza colectiva. Juntas es más fácil. Las Casildas. Piscis nos conecta con lo más emocional, con lo que no tiene nombre, y la imagen, para que se den una idea y lo puedan llevar justamente a la imagen, es el mar. El mar, donde no hay frontera, donde no hay referencia de ningún tipo, donde no sé dónde está el atrás, el adelante, la izquierda, la derecha, donde no tengo una meta, un camino, donde todo es movimiento, y es un movimiento que me toca en lo personal, en lo emocional, y donde yo me mezclo con el otro, ¿no? Cada gota de mar en realidad es parte indiferenciada del mar. Y el pisciano es esto, el pisciano se empatiza con todo lo que hay a su alrededor y empieza a confundir qué es lo propio y qué es del otro. Entonces, primero estábamos hablando de lo que es la energía pisciana, y si hablamos de las personas de Piscis, tenemos que hablar de las personas que tienen el sol en Piscis, porque uno también, el signo de Piscis está en todas las cartas natales, uno puede tener el sol, puede tener cualquiera de los otros planetas. Hablamos de personas que en general están identificadas con esta sensación de estar perdidos, confundidos, que no saben qué es lo propio y qué es lo ajeno, que se consideran muy soñadores y que pueden pensar en imágenes y transmitir en imágenes lo que piensan. Son incluso muy idealistas y tienen como esta sensación de armarse una vida a partir de la fantasía, porque no pueden diferenciar qué es lo realmente concreto y real, presente y estable, y qué es parte de su fantasía. tienen en sí un gran radar donde todo les llega, todo se percibe, desde lo más chiquito hasta lo más grande, pero no pueden interpretar lo que les llega por ese radar. Entonces, cuando el radar les dice un golpecito, no saben si es un mimo o una bomba atómica que los está atacando, no saben qué es lo que viene a aportar y qué es lo que viene a sacarles, y viven como en esta sensación de mareo permanente, el mareo del alta mar, y esta sensación de estar como colgados de su propia historia, porque no tienen claro cuál es la verdad y la realidad, de cuál es la realidad propia, la que se inventaron en su, claro, en su fantasía. No hay un límite, no hay borde. Por eso tienen como esta sensación de distorsionar la realidad y a veces sentirse que están fuera también como de la realidad. De hecho, se les dice que es que parecen un porro caminando, ¿no? Esto que a veces están como soñando, ¿no? Como colgados, como si no estuviesen en el presente. Acá estamos, sobreviviendo al signo, mi querida. Tremendo, quiero... lo nuestro. Somos un porro caminando, Mariela, mirá vos. Le quiero mandar un beso a Viole Vázquez y a Susana Fleischmann, dos astrólogas amigas. Se pueden contactar con ellas escribiéndoles a info@panzaycrianza.com.ar. Ayer Viole me hizo la cartita natal, hasta el 2017 voy a estar un poquitito confundida. Es tremendo. Un beso para las dos. Y yo quiero mandar también un beso muy grande y le dedicamos esta sección con todo nuestro corazón a Malca y a Natalia, que son nuestras Piscis amiga. Nuestro grupo terapéutico. Para armar el estanque, somos el estanque. A veces Piscis y a veces pirañas, depende, ¿viste? Bueno, vamos con la anécdota. Dale, de cada vos. Una. Dale. Ok. Hija de 2 años, jardín, sí, primera experiencia de mamá pisciana dentro de un ámbito educativo. Mamita trabajaba muchas horas en publicidad, tenía así como la cabecita, estaba como un poquitito confundida. Nos dan un molde para hacer una especie de muñequito. Mamá Julieta Pisciana se va feliz a casa con su hijita Valentina y el molde. Crea el muñequito y demás. Todo rosa con flores, una flor en la cabeza. Fantástico, mi hija fascinada con el muñeco. Al otro día, puertita del jardín, yo feliz, imagínate. No sé coser, no sé cortar, de repente había generado semejante bellecitud. Puertita del jardín. Mamis, papis, todos con sus muñequitos verdes. El nuestro era rosa, con flores y una flor en la frente. Mami, Pisciana, no había entendido el molde, era un sapito. No estaría entendiendo la consigna, la madre. La mami nunca entendió que era un sapito y que era como un monstruito divino. Y nada, está en casa y nos reí. Ahora mi hija, que tiene 5, nos reímos mucho de esa anécdota. Esa es mi anécdota 100% Pisciana. Bueno, la mía es lacrimógena, tiene que ver con el llanto. No, qué bajón, sí, Mariela. Sí, es tremendo lo mío. Porque, bueno, tiene que ver con lo siguiente. Nosotros en mi trabajo, ¿no? Nos mudaron de un edificio al otro. El edificio nuevo tenía muy malas condiciones, no teníamos calefacción, nos moríamos de frío. Bueno, paro, todos paro, qué sé yo, no sé qué, no trabajamos. De repente, bueno, se restablecen las condiciones, empezamos a trabajar, pero claro, las consecuencias del paro fue que me pasaron de una oficina a la otra. Durante un montón de tiempo yo lloraba porque, bueno, nada, yo quería a mis compañeros. De repente estaba sin compañeros, solita atendiendo al público. Bueno, después como que le empecé a encontrar el gustito, me acomodé en la situación nueva, no sé qué. Un día vuelvo de las vacaciones, del trabajo, entro a la oficina donde yo trabajaba, atendía al público, no estaba mi escritorio, no estaba mi computadora. No estaba tu puesto de trabajo, digamos. No estaba mi puesto de trabajo, entonces subo llorando a decirle a la directora, ¿qué hicieron? ¿Por qué yo no tengo más mi lugar de trabajo? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué sé yo? Y la señora me mira y me dice, ¿por qué volvés al lugar donde estabas antes? Digo, pero si yo, no, ¿cómo me van a volver así de un día para el otro sin avisarme? Yo no me necesito acomodarme. Me mira y me dice, pero no es lo que vos querías. ¿Por qué estás llorando? Porque sí, como yo necesito acomodarme a la nueva realidad, no me pueden pasar de un... ¡No soy un mueble! ¡Soy de Piscis! Y bueno, ¿qué va a ser? Y así vamos por la vida. Nuestros maridos nos padecen, nuestros hijos nos padecen. Bueno, sí. Nuestros ex maridos nos parecen. Nuestros ex maridos. Pero bueno, así iremos contando diferentes anécdotas. Así que las personas que saben que van a estar invitadas a este programa, vayan pensando sus anécdotitas. Anécdotitas pisianas y bueno, el costado así pepístico que todos tenemos. Y a José lo le decimos que vaya pensando también porque ya le va a tocar. Hoy nos generó unos bangs alucinantes, que nos confundió de pista, no sé qué pasó. Pero bueno, igual te queremos, José, lo te queremos, te queremos. Ah, Toto. Vamos por más crianza colectiva. Juntas es más fácil. Las Casildas. Bueno, y siendo las 18:00 clavadas, ¡ay, estamos llegando al final. Antes de irnos, quiero avisarles también que el día viernes, el día viernes 13 de septiembre a las 18 horas en Oyoy, 14 de julio 426, vamos a estar presentando el libro de El Tesoro de Lilith, de Carla Trepat Casanovas, que para aquellos que vieron la revista en el número anterior, hay una nota. Se trata de un cuento sobre sexualidad, el placer y el ciclo menstrual. Está pensado para niñas de todas las edades, ya que la magia de los cuentos y las metáforas reside en que transmiten la información que se necesita en ese preciso momento de la vida, a menudo sin que nos demos cuenta porque va directamente al inconsciente. Así que bueno, Carla Trepat es terapeuta formada en danza y clown, es española y está viniendo a Buenos Aires a presentar su libro, una hermosa oportunidad de conocerla a ella y a su obra. Vamos a difundir luego Pero vayan agendando el viernes 13 de septiembre, 18 horas en Oyoy. Llegamos al final, Mariela. Le agradecemos mucho, mucho, mucho, mucho, mucho a todas y todos los que estuvieron del otro lado, el éter. Sí, principalmente, y siempre lo remarcamos cuando tenemos la oportunidad, a las mujeres y los varones que están ahí sosteniendo y apoyando y participando de todas las propuestas que generamos desde los distintos espacios. Así que gracias. Muchas para todos y para todas ustedes. Bueno, y téngannos paciencia porque vamos a ir aprendiendo con el paso del tiempo. Le agradecemos mucho a José Luis Acuña, a Belén Euleche, que también se sumó ahí un poquito más tarde, pero está acá con nosotros. Y bueno, somos Julieta Saulo y Mariela Franzosi. Y muchos besos y nos vemos el martes que viene. No nos vemos, nos escuchamos. Nos escuchamos, querida. Nos escuchamos el martes que viene a las 17 horas nuevamente acá por Radio Semilla. Así es. Chau, chau. Chau. La boca se me quema en lava y el cuerpo se desvanece.